3 años tenía yo cuando mi padre, ante la cara de espanto de mi madre, me puso por primera vez arriba de un caballo. La cara de espanto de mi madre y también la mía. Imagínense, un caballo para un chico de 3 años es un monstruo. Pero no me dejó solo, se subió él y durante una larga estadía en un campo me fue quitando el miedo de estar arriba del caballo. Y al principio el miedo estaba, claramente, pero después, al darme cuenta que si bien el caballo iba rápido y a veces cambiaba de velocidad, del trote, del galope, después más rápido todavía, yo estaba bien sujetado. Mi padre, más grande que yo, con una mano sostenía las riendas y con la otra me sostenía a mí. Bueno, es una de las memorias, de los recuerdos más lindos de mi infancia. Sentir el viento en la cara, con todo lo que tiene de riesgo, de simbólico, la velocidad. Y sentir el brazo de mi padre fuerte que me sostenía. No podía pasar nada. Podía asumir el riesgo de la velocidad porque había alguien que me sostenía. ¿Por qué les cuento esto? No es para aburrirlos con historias personales, sino me pareció una buena imagen que sintetiza lo mismo que la fiesta de hoy, la del bautismo del Señor, nos ofrece para nuestra propia espiritualidad, que es la síntesis entre la conciencia de la propia debilidad y la certeza de lo que Dios puede hacer en nosotros si es que nos ponemos en sus manos. Yo no dejaba de tener 3 años al estar arriba del caballo, y eso, si estaba solo, podía ser un riesgo tremendo, pero sí podía andar muy rápido porque había alguien que me sostenía. Eso mismo pasa hoy. Venimos de unas cuantas semanas contemplando la osadía de Dios de aparecer en nuestra vida en la fragilidad. Tiene una empatía profunda con nuestra propia fragilidad. La quiso para sí, la aceptó. Él mismo se hizo fragilidad, se hizo niño, se hizo límite, se hizo impotencia. Pero no quedó ahí. Esa empatía que Dios tuvo y tiene con nuestra fragilidad, con nuestro límite, con nuestra pequeñez, deriva o redunda en una empatía que nosotros en nuestra pequeñez empezamos a tener con su fortaleza. Hay un intercambio. Él se hace débil para que nosotros nos hagamos fuertes. Y eso es siempre así. Y es muy bueno decirlo y notarlo y subrayarlo una y otra vez. Porque la espiritualidad del pesebre, con toda la ternura que nos inspira, también tiene un principio robusto de crecimiento y de transformación personal que hay que mostrarlo y celebrarlo tanto como el modo que Dios tiene para acercársenos, que es el de la fragilidad y la debilidad. Dicho de otro modo, la fragilidad que Él asume, que es la nuestra, nuestras bajezas, nuestros límites, son el medio y no el fin. Y nadie sería un cristiano con todas las letras si se identificara siempre y únicamente con la debilidad de Dios. Celebramos la debilidad de Dios porque es el modo que tiene de traspasarnos su grandeza y su fortaleza. El día de hoy, el bautismo, el cierre de la contemplación y veneración de la fragilidad de Dios, deja la puerta abierta a la admiración de su fortaleza. Cuando Jesús se zambulle en el río Jordán, se empapa, se impregna, se baña, se sumerge en nuestra propia limitación personal. en nuestras rivalidades, en nuestras miradas ensimismadas, caprichosas, antojadizas, en nuestro amor propio retorcido, enfermizo. Pero no se queda instalado ahí. El pecado no se lo traga a Jesús. Jesús no muere ahogado en ese río, en esa corriente de pecados, de necedades, de incapacidades de amar. Sale, emerge, victorioso. Y es en ese momento cuando queda clara la fuente de la fortaleza de este hombre Jesús, que es más que un hombre. Tú eres mi hijo muy amado, en ti tengo puesta toda mi predilección. Jesús es fuerte como hombre y como Dios porque es hijo. No porque es un titán, un superhéroe, un superhombre. Mejor dicho, es un hombre exquisito, o es alguien de una humanidad exquisita, porque se afirma en la predilección del Padre, porque se vacía de sí mismo, y esa humanidad, toda esa carne, esa fragilidad que asume por amor, la llena de la certeza del saberse amado y elegido por el Padre. Y ahí es cuando esa fascinación que genera en los demás empieza a encontrar su lógica. El que va ahí es débil como nosotros porque es hombre, y es fuerte para nosotros porque es hijo. De modo tal que aquel que cree en Jesús no puede excusarse para no cambiar y progresar en la vida espiritual, en la misericordia de Dios y en el gusto que Dios tiene por la debilidad humana. Dios no es un psicópata. Se enamora de los débiles, no de la debilidad. Se enamora de los débiles porque son pura impotencia, porque lo necesitan, pero no porque la debilidad sea algo pensado como un modo estable de vida. Y hay, por muchas razones retorcidas, una comprensión errada de la misericordia de Dios que avala y canoniza nuestras debilidades. Yo soy así, ¿qué voy a hacer? Dios me quiere así. No. Dios no te quiere así, Dios te quiere a pesar de todo esto. Y si creyeras un poco más en la capacidad que Dios tiene para transformarte, dejarías de ser así. Que la aceptación del límite es la premisa inicial de la transformación. Si no, nuestro Dios vendría solo para calmar nuestras conciencias y para, de alguna manera, aligerar la culpa de llevar una existencia mediocre. Y sabemos que no es así. Lo contrario de la experiencia cristiana tiene una doble cara. O el creer que uno puede asumir una espiritualidad por cuenta propia, porque somos capaces, porque tenemos dominio de nuestra vida, porque lo queremos y lo hacemos. Querer es poder. O la otra opción, yo soy así y me instalo en la debilidad y me dejo mimar por Dios porque Él me quiere así como soy y no me exige nada. Dios no exige nada para empezar la transformación, pero el amor de lo que exige es el amor del Padre. Lo que sí exige es una respuesta desde nuestra pobreza, una respuesta de hijos. Y cuando nuestra pobreza se pone de cara al Padre, se vacía de sí misma y empieza la transformación. Por eso, todos esos pasajes del Evangelio que nosotros escuchamos diciendo, ok, suscribo, pero nadie es santo, no soy la Madre Teresa, puedo, qué sé yo, las bienaventuranzas, bueno, algún santo podrá hacerlo, yo soy más bien un cristiano medio. esa autoexculpación muy común, ese tranquilizarnos demasiado por no aceptar la radicalidad del Evangelio, en el fondo lo que esconde es una doble incomprensión. Dios no piensa en proponernos esas alturas en las virtudes contando con nuestras fuerzas nada más. Eso sería absurdo. Esa es una. No estoy yo para alcanzarlas solito, pero por otro lado, y esto quizás sí es más complicado, cuando renunciamos a la radicalidad evangélica, en el fondo lo que hacemos es atarlo a Dios, atarle las manos, es decirle: vos no sos capaz de transformarme porque yo no quiero, o porque yo no creo que sos capaz de hacerme superar esta debilidad, este límite, esta falta de amor. Todo es posible para el que cree, si es que deja que el amor del Padre lo transforme. Y alguien dirá: ¿cómo se hace eso? Muy lindo, pero nuestra debilidad es lo que nos hace entrar en empatía con la debilidad de Dios en Jesús. Pero nuestra debilidad huérfana nos cierra a la transformación. Yo diría, la clave para vivir como hijos es dejar que Dios nos adopte en la propia debilidad. Si en la debilidad nos declaramos huérfanos, nos cerramos al cambio. Canonizamos la impotencia. No puedo más. Punto. Está bien. Ya está. Dios me quiere así. Y Dios me quiere así, es verdad. Pero me ofrece algo que es mucho mejor, que es mucho más profundo. Y yo no lo estoy tomando porque no le creo. En realidad, la fiesta del bautismo es la fiesta en la que recordamos que la capacidad de transformación personal tiene una medida, y es la medida del corazón del Hijo que se confía en el Padre. Cuanto más confío en mi propia debilidad, tanto más soy transformado. Si no confío en esa capacidad de transformación que Dios tiene, bueno, no puedo culparlo a Él de mi vida mediocre. Pero esto no pretende ser un reto, ni mucho menos, ni tampoco un aguijoneo permanente. Es más una invitación. Es dejarnos atraer por la fortaleza del Hijo Jesús, que puede ser la nuestra. Porque esa fortaleza del Hijo Jesús se expresa claramente después de emerger de la corriente de nuestras debilidades. Nuestras debilidades, para ir cerrando, son el lugar en el que se sumerge Jesús y se levanta de cara al Padre. Bastará entonces, cuando nos acosen estas debilidades nuestras, dejar que Jesús, que su misericordia, que su humanidad se impregne de la nuestra, y lo más interesante es dejarnos llevar a la plenitud de la relación cara a cara con el Padre. Cuando el Padre, que es todopoderoso, entra en juego, el Padre, que es el resucitador, el que sabe arrancar a sus hijos de la muerte, entra como un factor nuevo en nuestra vida espiritual, ahí sí que todo es posible, porque el Espíritu vive en nosotros. Como decía Pablo: vivo yo, mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Cuando nos acosen las debilidades, podemos decir: vivo yo, mas no soy yo, es la fortaleza del Hijo quien vive en mí.